Pablo Ortiz de Zárate. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa. Porque ¿se puede imaginar que alguien les premie por robar una obra de arte? Bueno, eso es exactamente lo que ha hecho una cadena hotelera en Australia. Pero tal cual, el primero que robase una obra de arte se quedaba con ella, Pablo. Esa es la historia. Lo anunciaron como una campaña de marketing. Cogieron un cuadro de Banksy, el grafitero más famoso del mundo, y dijeron, lo hemos colocado en el área común de uno de nuestros hoteles en Australia. El primero que lo encuentre y se lo pueda llevar, eso sí, sin violencia y sin que le pillemos, es para él. Y vale 12.000 euros el cuadro. 12.000 euros. 12.000 ¿Cuánto euros. Tiempo tardaron? Eso lo sabemos. 4 días. ¿En 4 días? Pero nada, horas después de poner el anuncio ya empezaron a intentar el robo. Hay historias curiosas como alguien que hackeó las cámaras de seguridad porque el cuadro estaba vigilado no solo por personal del hotel, sino por cámaras de seguridad las 24 horas. Entonces era prácticamente imposible llevárselo sin que te vieran. Alguien intentó... desactivó las cámaras, pero le cogieron. Otro puso micrófonos en las dependencias del hotel para controlar lo que hacían en todo momento. También le pillaron. Incluso la tenista Serena Williams, ajá, que estaba allí el mes pasado por el torneo de tenis del Open de Australia, ajá, lo intentó robar, pero le pillaron porque... Serena Williams. Sí, el problema que tuvo ella es que tuiteó su idea. Ajá. Dijo en Twitter que iba a robarlo, entonces, claro, tiene 3 millones de seguidores y pues se enteró todo el mundo. El oso solo hay que contar cuando esté completamente cazado. Claro. Ella dijo, voy a cazar al oso. No, es cuando está cazado el oso. Le pillaron. Pero hubo una chica, 4 días después, que lo hizo perfecto. Porque entró, se hizo pasar por alguien del departamento de comunicación del hotel y les dijo a los de recepción que le había dicho su jefa que tenía que llevarse el cuadro a otro hotel para que, porque tenían que despistar un poco a la gente, ¿no? Para que no supieran dónde estaba. Ellos sospecharon un poco y le dijeron, bueno, danos el teléfono de tu jefa para comprobar esta historia. Le llamaron a la jefa, pero claro, la jefa era una compinche suya que corroboró la historia falsa. Y al final, no solamente la chica se llevó el cuadro, sino que le ayudaron los propios empleados del hotel a que se lo llevara. Y eso está registrado en las cámaras de seguridad, se puede ver por internet cómo la chica lo coge, le ayudan y se van con ella. Y 12.000 euros que se llevó. Bueno, ¿el objetivo de esta iniciativa qué era? ¿Captar más clientela para este hotel australiano? Sí, porque solo podía ser el ladrón un cliente del hotel, con lo cual pues un poco de marketing para que hablemos de esta cadena de hoteles de lujo y darse a conocer. Bueno, vamos a seguir hablando de arte. La semana pasada estábamos hablando de subastas y a ver si se imaginan de dónde viene este sonido. El lote número 76 es un Franz Franken tercero y taller, crucifixión, óleo sobre tabla, obra basada y... Bueno, esto es nuestro compañero Pablo Ortiz de Zárate, que cual rana Gustavo se colocó en un micrófono en el móvil y grabó parte de lo que se estaba diciendo en una subasta en Madrid. Es la casa de subasta San Sorena, un fragmentito de... ¿Ahí qué estaban vendiendo? Pues no lo sé, porque os he pasado... A ver, espera, vamos a volver a ponerlo desde el principio. Venga. El lote número 76 es un Franz Franken tercero y taller. ¿Un Franz Franken? Sí, es un cuadro del siglo XVII de la escuela flamenca. Sí. Una de las estrellas de la exposición, de la subasta del pasado jueves en Ansorena. Ahora mismo no recuerdo si se adjudicó, habría que seguir escuchando. Bueno, la noticia de las subastas de la semana pasada fueron dos subastas muy importantes que hubo en Madrid. Fue la retirada de 3 cuadros de Ruiz Mateos. Sí, fue el protagonista, sin el quererlo, de la subasta porque, como sabéis, estaba metido en un lío de fraudes, de investigación judicial. Él intentó vender estos 3 cuadros bastante caros en la subasta del jueves para evitar que se los incautara el juez, pero tuvo muy mala suerte porque justo unas horitas antes de que salieran a la venta, la Audiencia Nacional se incautó de sus obras, se las embargaron, entonces no ha podido venderlas, así que se ha quedado sin ese dinero. Se dice, por cierto, que están sacando de forma ilegal la familia de Ruiz Mateos toda su colección de arte, se la están llevando a Suiza, que es allí donde la intentarán vender y así evitar que se la quede la justicia española.